así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Vengo de un camino largo, de ingenio y cañaderal, y vi del guardia rural el ceño duro y amargo. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Supe del plan de Machete, de la mocha y de la caña, del despotismo de España, del mayoral y del fuete. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Yo vi el criminal empeño del imperialismo hispano y el del norteamericano cuando cambiamos de dueño. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Vi el terror en los batalles, el hambre de enero a enero, al criollo y al extranjero burlándose de las leyes. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Pero ahora tengo tractor, tengo pan y libertad, ahora sé de la bondad de un mundo mucho mejor. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Y como por ser cubano hay deberes que cumplir, aquí tengo mi fusil y un traje de miliciano. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población. Así cantaba Pengue, corría cuando venía la población.